Los valores de la liga son los valores del fútbol. Y lo que se respira en la liga tiene que estar en consonancia con lo que se respira en la competición. Nosotros nuestros valores lo hemos trasladado a competencias. Y nuestras competencias son las competencias, la mayor parte de ellas, que las competencias del fútbol. Estamos hablando de emoción, porque el fútbol es emoción. Estamos hablando de superación. Hablamos también de compañerismo y trabajo en equipo, de responsabilidad y algo ya sí que es más nuestro, de innovación, que para nosotros es muy importante. Como repetí antes, lo que respiramos nosotros en la liga tiene que ser lo que se respire, tenemos que ir en la línea de lo que es la marca, lo que es la competición y lo que se traslada después hacia afuera. Porque al final, los empleados de cualquier organización somos los principales embajadores de la marca y tenemos que ir en la línea de lo que la marca representa. ¿Y cómo atraéis a esos embajadores? Es decir, entiendo que al final vuestra marca empleadores es muy fuerte. Sí. Pero eso, ¿cómo afrontáis esa parte de atracción del talento para conseguir esos embajadores de marca? Pues tenemos que trabajar el employer branding, como todo el mundo, evidentemente. Es cierto que la Liga es una marca muy simpática y que hacer employer branding con una marca como la Liga es fácil. Cuando publicamos ofertas, pues nos llegan muchos candidatos. Tenemos un portal de empleo, Ficha por la Liga, donde publicamos todas nuestras ofertas de empleo, que son bastantes porque estamos creciendo mucho. Pero lo cierto es que la Liga tampoco llega a todos los profesionales, porque se nos asocia con la competición, con los jugadores, con el fútbol. Pero tenemos departamentos, como he comentado antes, técnicos muy potentes y a ellos no llegamos. Los perfiles tecnológicos son perfiles que son muy demandados en el mercado, no hay. Tenemos sí, está muchos. Claro que al final es lo que les mueve. Uh-huh. El reto tecnológico es el Totalmente. Primero y el sí. segundo, evidentemente, es una parte de conciliación en el que tengan un horario muy flexible. Efectivamente, la parte de retribución emocional, efectivamente. Entonces, ¿cómo llegamos a ellos? Pues sobre todo con una campaña, una estrategia de comunicación que hacemos a través de redes sociales. Aquí es LinkedIn, obviamente, y ahí mostramos la otra cara de la liga, la cara que normalmente no se ve en los medios, que son todos los proyectos en los que estamos trabajando. Empleados nuestros cuentan la experiencia de la liga, en qué proyectos hacemos, hay reportajes, y por ese lado es por donde estamos enfocando el problema. Muy bien.